Buenas tardes, hoy en HD Cinema TV echaremos un vistazo a las posibilidades de análisis que ofrece WordPress a sus usuarios mediante el apartado My Stats. Ahí se pueden observar los siguientes datos. Primero, el volumen semanal del blog, que muestra la cantidad de visitas realizadas en una semana. También nos ofrece las visitas totales y el día con más visitas. Segundo, el volumen geográfico nos informa cuál o cuáles son los países desde donde recibimos las visitas. Tercero, siguiendo con las estadísticas, nos dirigimos a los posts más vistos. Aquí nos ofrece WordPress las visitas que hemos tenido separadas por post. Ahora entramos en clic. Ahí nos indican el número de clic que han recibido los enlaces incluidos en el blog. Después, en orígenes, nos ofrecen la posibilidad de observar desde qué página acceden a nuestro blog. Para terminar, en los términos de búsqueda nos encontramos con las palabras utilizadas en los buscadores principales para encontrar nuestro sitio web. En este post os muestro las estadísticas de mi blog con sus respectivas imágenes. Esto es todo en cuanto a las estadísticas gratuitas que WordPress nos ofrece.